El Partido Popular de Amurrio ha emitido una nota de prensa en la que piden soluciones para el centro de jubilados. Los jubilados de Amurrio, pues ellos dicen, nosotros no decimos ellos, que pasan frío. Y bueno, si lo dicen, pues será que pasan. Nosotros ni entramos ni salimos. Montse Canibe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues eso parece que pasan frío, ¿no? Sí, eso parece que pasan frío. Bueno. Es verdad que es un edificio nuevo, que está en muy buen sitio, pero también es verdad que tiene unas deficiencias a nuestro modo de ver importantes, ¿no? Aquello tiene un bar dentro, con lo cual la puerta se está abriendo y cerrando continuamente, y el espacio para que los jubilados estén allí jugando las cartas, haciendo otro tipo de actividades, pues está abierto, con lo cual cada vez que se abre la puerta, pues entra frío y no está separado de lo que es. Se quejan de pasar frío y de otras... también tienen otras quejas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues que una salita pequeña que se les había puesto para que ellos estuvieran pues viendo la tele o leyendo el periódico o haciendo punto, pues se les ha cerrado y eso funciona ahora como almacén del bar, que desde luego no era lo previsto para nada. También se quejan de que no se les deja abrir la peluquería. El local tiene un habitáculo, una habitación para haber puesto peluquería, pero parece ser que las personas que llevan el bar dicen que eso generaría olores y entonces pues no tienen ese servicio. La conclusión que sacamos nosotros es que hay prima los intereses de un bar normal, y nosotros entendemos que ese bar tiene que ser un servicio más para los jubilados, un servicio para que ellos puedan tomar un café, pero siempre primando los intereses de los jubilados y lo que el ayuntamiento, la intención que tenía al adquirir ese local tan maravilloso que tienen y que se ha gastado casi 1 millón de euros en él, pues es que los jubilados de Amurrio estuvieran cómodos, estuvieran confortables y tuvieran todos los servicios posibles y que se reunieran ahí todos y estuvieran a gusto. Yo creo que el bar es un servicio más, y ahora mismo pues yo creo que no es el caso. Están incómodos, la gente está allí con bufandas, con gorros, con mantas para taparse los pies. Bueno, hay algunos que dicen que la temperatura no es baja, pero claro, yo creo que no es lo mismo ir allí a tomarse un café y salir que estar allí cada tarde jugando a las cartas. Y cuando la inmensa mayoría se queja, pues tendrán razón. Bueno, pues a grandes males o pequeños remedios. Se puede poner remedio, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho es, esta semana estamos con un debate de presupuestos y vamos a pedir una partida de 40.000 euros para que se coloque una mampara y se separe la zona de bar de la zona donde están los jubilados. Así evitamos pues que cada vez que se abre la puerta de la calle les entre frío, evitamos los ruidos provenientes del bar, que recordamos que han puesto allí un futbolín y un billar, con lo cual pues como está abierto al público entran todos chavales y eso genera también mucho ruido, y yo creo que con la colocación de la mampara pues evitaríamos el frío y el ruido. Y luego también vamos a pedir que se les ponga el servicio de peluquería y que se les abra la salita pequeña para la gente que no quiere jugar a las cartas y quiere estar viendo la televisión o escuchando música o haciendo punto, vamos. Pero que eso es un servicio que se construyó para los jubilados. Yo tengo claro que aquello tiene que ser un local para que ellos estén a gusto y puedan realizar actividades. Y también yo creo que hay que dinamizar un poco el club de jubilados y hacer otro tipo de actividades allí dentro, pues como talleres o cursos, charlas, bailes, en fin, que tengan otra serie de actividades que no solo sea jugar las cartas. Uh-huh. Y ellos estaban antes en Villafé, ¿no? Sí, ellos estaban en Villafé, pero el sitio era muy, muy reducido. Pero bueno, ahora están añorando aquello, ¿no? Porque dicen que aunque tengan muy poco sitio, que estaban calentitos. Y sin embargo, pues aquí hay mucha gente que está dejando de ir porque, bueno, de hace 10 días para acá el frío pues aumenta considerablemente y claro, no quieren ir allí a pasar frío, y al final lo que vamos a conseguir es que nuestros mayores se queden en su casa cuando tienen un centro estupendo para poder disfrutarlo. Sí, se ha creado además un centro, una asociación de jubilados. No sé si ya está en marcha o todavía no. No, yo creo que, bueno, tienen ya todo en marcha, el papeleo, pero bueno, esto ya se ve en todo el mundo, que hay que llevarlo al gobierno vasco, hay que recoger firmas, hay que hacer muchas actas, mucho papeleo para constituirse, y hombre, lo ideal yo creo que es que se cree ese centro de jubilados municipal y que sean ellos quienes gestionen su centro y quien tome las decisiones consensuadamente, y así evitar ese tipo de problemas. Bueno, pues a ver si pronto hay solución y bueno, se aumenta un poquito la temperatura de ese lugar, que claro, aumentar la temperatura supone también aumentar el gasto, evidentemente, claro. Sí, pero bueno, lo que no podemos hacer es hacer ese local tan tan precioso y luego tenerlos allí con frío. Yo creo que se merecen eso y mucho más, con lo cual, qué menos que estén calientes, cómodos y confortables y a gusto allí, ¿no? Y que puedan estar reunidos charlando, haciendo cualquier otra actividad que ellos deseen. Bueno, pues Montse Canibe, concejal del Partido Popular en Amurrio, gracias por atendernos. Pues muchas gracias a todos, buenos días. Un saludo. Adiós.